rompiendo el cerco comunicacional. Sintoniza Radio La Tue por la 93.5 FM en Coyhaique. Una mujer. Van hacia Quintero, ellos están movilizándose como hace hartos días ya que están con el tema de la contaminación de su aire y ellas van directo a la movilización. Entonces queremos, ¿a dónde van? A la Greda, al sector de la Greda. Bueno, Cristina, ¿tú nos puedes contar cuál es la situación real que ustedes viven ahí en este sector? Mira, anoche nomás sin ningún pic de contaminación cayeron 8 o 9 personas al hospital de nuevo. Es una cuestión de casi 60 años que llevamos en estas condiciones. De verdad que la gente está cansada. La gente, los chicos ayer se tomaron todas las escuelas que faltaban por tomarse. Se las terminaron tomando de Puchuncaví, de Quintero y de las localidades. Puchuncaví tiene 22 localidades, imagínate. ¿Qué significa para ustedes vivir en una... en un lugar llamado zonas de sacrificio? ¿Qué se está en este momento se ha significado? Significa mucho, porque nuestros hijos están naciendo con déficit intelectual, con malformaciones, nuestra gente se muere todos los días de cáncer. Es una cosa impresionante, es una cosa realmente tremenda, espantosa. Esto es un genocidio que está cometiendo el Estado de Chile. Por eso lo declaramos Estado fallido, porque de verdad que esto es un genocidio que no solo pasa acá, sino que pasa en todo Chile. Tienen muchas zonas de sacrificio. Hay demasiadas zonas de sacrificio. ¿A dónde pretenden llegar? Nosotros esperamos a que se acoja el petitorio que nosotros entregamos en La Moneda y que se empiecen a cumplir los 7 puntos ahora ya. Y lo más seguro es que desde esta movilización también salga otro petitorio con medidas urgentes, con medidas para ayer. Porque de verdad que cada día de nosotros es una tormenta de tener que respirar. Cristina, tú, queremos primero que sepas que nosotros acá desde la Patagonia estamos con ustedes, nosotros solidarizamos totalmente, nosotros también tenemos muchos ojos puestos acá en nuestra región para venir a saquear nuestros recursos naturales, y así como ustedes hoy se levantan, nosotros también estamos dispuestos no solo a apoyarlos a ustedes desde acá, sino también estar en constante alerta porque vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo, así que un abrazo solidario, compañeras, y ojalá que salga todo bien, que resistan a defender la vida. ¿Puedes darnos un saludo a la Patagonia, por favor, de despedida? Solo puedo decir a defender la vida, a defender el agua, a defender el aire, a defender el mar. Y los chilenos nos movemos. Gracias, un abrazo, compañera, y suerte. ¡Fuerza! ¡Fuerza, compañera! ¡Fuerza, fuerza! Ustedes por estar siempre con nosotros, no dejarnos solitas en todo esto que no es fácil. Ahora es gracias totales a la Patagonia, anda por aquí Matías, tenemos a algunas personas que vinieron de allá también, así que eso hace que estemos mucho más cerca. Estamos geográficamente lejos, pero estamos cerca, en el espíritu, en el apañarse, en ser también, en ponernos en los zapatos de ustedes. Un abrazo, compañera, buen día, buena manifestación ahí, a no bajar los brazos. Ahí vamos a empezar a transmitir en